Le vamos a dar la bienvenida en estos últimos minutitos del programa a el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, David Marconi. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, muy bien. David, te contactamos para consultarte cuáles son los avances en la negociación iniciada a raíz de este reclamo que alzaron los camilleros del hospital. Bien, ahí tuvimos nuevamente reunión donde avanzamos, ya cerramos el primer punto, que era el tema de la provisión de camillas y sillas de ruedas. Estaremos firmando un acuerdo, como para que todo quede claro y plasmado, como es nuestra costumbre, en cuanto a la provisión de, bueno, ya ingresaron 6 sillas de ruedas, se le realizaron algunas intervenciones que tenían que ver con la identificación de las mismas y alguna otra cuestión que normalmente las sillas de ruedas no vienen previstas, que tiene que ver con la posibilidad de adaptarle tanto sea un pie de suero para las rondas como para los contas, que son los portátiles de oxígeno. Bueno, cuestiones por ahí un poquito técnicas, digamos, pero que tenían que ver con mejorar también no solo la provisión de sillas de ruedas, sino también mejorar las mismas. Bueno, todo esto llegó toda esta semana y media, así que ya se incorporaron nuevas sillas de ruedas, se incorporaron 4 camillas, y se va a realizar para lo restante, para lo que reclamábamos con los compañeros, un concurso de precios la semana próxima, así que antes de fin de mes estaría ya completo todo lo que hace a silla de ruedas y camilla. Ese es el punto uno. El punto dos en cuanto al personal, nosotros, bueno, la fecha límite para llegar a un acuerdo o no, en el punto 2, que es una cuestión que nos habían propuesto, que nosotros reclamábamos, recuerden, originalmente, cuando hacíamos estos 3 puntos de reclamo para los compañeros, que se trabajara con metas, con determinadas fechas, digamos, en el mediano y corto plazo, de manera de tener un diálogo fluido, un diálogo, digamos, productivo. Bueno, hasta el momento venimos en ese sentido. El segundo punto, el tema del personal, estuvimos analizando los números en cuanto a las prestaciones que realizan los compañeros, como así también el ingreso y egreso de personal del plantel en estos últimos años, cruzando los datos, bueno, para ver qué vacantes puede haber disponibles y, bueno, de acuerdo a la demanda también lo mismo, a ver si, como decimos nosotros, la necesidad del personal que hay, teniendo en cuenta esos dos parámetros, o está bien con el personal que tienen en este momento para la tarea de los compañeros. O sea que todavía no se definió o no se confirmó si es que van a incorporar más personal. No todavía, pero estamos en los plazos que nos habíamos propuesto de trabajo. En ese sentido estamos bien. Así que el miércoles próximo tendremos, digamos, todo esto que tiene que ver con estadísticas y números que respaldarán en un sentido u otro el ingreso de personal. El día viernes ya lo estaremos, espero, positivamente cerrando este segundo punto. Y más allá de que hemos tratado de avanzar ordenadamente, punto por punto, en las dos reuniones que hemos tenido hasta el momento, luego de lo que fuera la medida de fuerza y la audiencia en el ministerio, y el posterior acuerdo con la suspensión de la medida de fuerza, hemos tratado los 3 puntos. Y el tercer punto es la incorporación en la bonificación que cobran hoy compañeros y compañeras que están afectados a lo que es el trabajo de emergencia y urgencia, no solo los planteles de las guardias, sino también aquellos que tienen que ver con todos los sistemas de apoyo al trabajo de las guardias, que para que los compañeros también sean incluidos. Bueno, eso también hemos ido hablando y es por ahí el punto en el cual hemos avanzado menos. Claro. Pero también, por otra parte, sí se ha trabajado, mientras tanto, en paralelo, con lo que hace el manual de función específico del área, donde ya se inició el trabajo, y ya se empezó con la descripción de tarea, de los puestos y demás. Así que, bueno, por el momento tenemos que hacer una evaluación positiva. Sí. Se está trabajando muy bien, los compañeros están participando, lo cual para nosotros siempre es más que importante y destacable. porque hacen no solo suyo el reclamo, sino como siempre decimos, y reclamamos que el compañero sea escuchado, sino que también hacen suya la solución a lo que se estaba pidiendo. ¿Han pautado una nueva reunión? El viernes próximo, el miércoles tendremos, en cuanto al punto 2, que es el ingreso personal, alguna certeza más en cuanto a las estadísticas, números y demás. Nos vamos a tomar hasta el día viernes para una parte y otra evaluarlo, y el viernes próximo, nuevamente 8:30, estaremos reuniéndonos a ver si, como te decía, cerramos este punto. Por el momento, sin intervención del Ministerio. No, sin intervención del Ministerio. Por el momento no. Bien. No. Bueno, de todas maneras, digamos, con intervención del Ministerio, a través, digamos, de lo que había sido en su momento el pedido del municipio de intervención del mismo y la solicitud de dictado de conciliación obligatoria, en este caso o en otro, es normal y habitual que tengamos, bueno, como lo sabemos, ha cubierto siempre en cada reclamo, conflicto y demás, tenemos reunión en el Ministerio, por fuera del Ministerio, después, bueno, se ve una u otra posibilidad, después se rubrica todos los acuerdos en el Ministerio. David Marconi, muchísimas gracias por este paso en un día distinto. Gracias a ustedes, como siempre. Que tengas buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.